Y volvemos a un punto, Iván, que lo hemos conversado con otros compañeros y compañeras tuyas del comité, también con la cobertura que hemos hecho acá de lo que sucedía y de lo que sigue sucediendo en Mendoza con la Tupac. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué, cómo lo leen ustedes, esta persecución incansable hacia Milagro Sala? Esto es parte de la política del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que cambiamos de perseguir a la oposición. No hay mucho más que eso. Lo que quieren es perseguir justamente a cualquiera que pueda organizar al pueblo para resistir a las políticas de ajuste que vienen llevando adelante. Por eso, mientras devalúan la moneda, mientras suben los precios de las tarifas, mientras nos siguen negando derechos, avalan los despidos, necesitan que el pueblo organizado se quede sin una conducción. Entonces, así es como persiguen, digamos, a dirigentes de un montón de organizaciones. Milagro, Fernando Esteche, Vudú, Debido, incluso lo que están haciendo con Cristina en este momento. También el humor lo utilizan como una distracción. Es casual que el mismo día que el dólar supera los 30 pesos, realicen los allanamientos al departamento de Cristina. Uh-huh. Y esto es algo que lo vienen haciendo sistemáticamente. De alguna forma lo que decimos es que Jujuy fue el laboratorio para esta política de utilización del poder judicial justamente con fines políticos. Y demuestra cada vez más la necesidad de democratizar la justicia, porque el poder judicial dejó en algún punto de respetar lo que dicen las leyes, fundamentalmente la independencia de poderes, y pasó a ser una especie de brazo del poder ejecutivo. Bien, y cómo leen también la cuestión, la cobertura mediática, ¿no? Ya sea tanto en Jujuy como a nivel nacional. Y es bastante acotada, por ahí cuando pasan los sucesos más extraordinarios, como cuando Milagro tuvo una complicación médica y tuvo que ser internado de urgencia, de repente aparecen y cubren la noticia, pero después yo no veo a los grandes medios de comunicación comunicando todas estas irregularidades sobre las que hablamos recién. No veo que haya una tapa de Clarín donde dice un juez aliado a Morales incumple un fallo de la Corte Suprema, como bien hubieran hecho si esto hubiera pasado con otro juez y un gobernador de otro partido en otro momento. Entonces, en algún punto hay cierta complicidad. Hay noticias que obviamente ya no pueden ocultar porque perderían cualquier apariencia de objetividad, pero sí se preocupan por dejar fuera de la agenda toda esta discusión que tiene que ver con la utilización del poder judicial para fines políticos. Bien, y en cuanto a la organización interna, ¿no? Dentro del comité y a nivel nacional, ¿qué se han propuesto para poder visibilizar lo que está sucediendo? Este jueves vamos a realizar una movilización a la Corte Suprema para exigirle que intervenga en este caso tan grave, y después nos seguimos organizando para contener a los presos, a las presas y a sus familias, para seguir exigiendo la libertad de todas las compañeras y los compañeros, y para seguir adelante con esta pelea que todo indica que va a ser bastante larga. Bien, bueno, Iván, parece que sí, que todo indica que va a ser bastante largo, lo viene siendo. Vamos a seguir más que atentas y atentos desde aquí, desde La Mosquitera, acompañando lo que acontece al respecto en relación a Milagro Sala y a toda la Tupac y esta persecución política que ya lleva años. Te mandamos un abrazo muy fuerte, te agradecemos mucho por esta comunicación. Bueno, un abrazo para ustedes. Lo escuchábamos a Iván Grobel del Comité por la Liberación de Milagro Sala.